quiero sin las tramas que me inventas. Solo piensa que soy tu principio y final. Son las 10 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este domingo 25 de agosto del año 2019. Escuchamos los sonidos afrocaribeños en esta producción titulada Cuba Tropical. Escuchamos Patica de Chivo con Alberto Carrillo, Aquí el que baila gana, Juan Formel y otros más. Y con esto damos por terminados los espacios musicales y nos vamos ahora con una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias para usted que nos sintoniza. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Melchior Hoffmann, Georg Friedrich Händel, Johann Christoph Bach y Johann Sebastian Bach. En primer término presentamos a su atención el aria fúnebre para contralto, Suena ya, hora deseada, del compositor alemán Melchior Hoffmann, seguida de la canción, Son rosas cubiertas de rocío, de Georg Friedrich Händel. Interpreta el contratenor estadounidense Bellum Mehta, acompañado por la Academia de Música Antigua de Berlín. Thank you.

Escuchamos el aria fúnebre para contralto, Suena ya, hora deseada, del compositor alemán Melchior Hoffmann, seguida de la canción, Son rosas cubiertas de rocío, de Georg Friedrich Händel. Interpretó el contratenor estadounidense Bellum Mehta, acompañado por la Academia de Música Antigua de Berlín. A continuación, también de Georg Friedrich Händel y con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar, dos arias de la cantata secular Me palpita el corazón. Tengo tantos afanes en el pecho, y, si la cruel me adora algún día. Oh! marea che il cor feristi per una che non so che cosa è ora. Ma se d'egual saeta a lei feristi il cuore, più la diarmi non voglio. E riverenti innanti al simulacro puo, prostrato a terra, escuchamos dos arias de la cantata secular Me palpita el corazón, de Georg Friedrich Händel. Tengo tantos afanes en el pecho, y, si la cruel me adora algún día. Interpretó el contratenor estadounidense Bellum Mehta, acompañado por la Academia de Música Antigua de Berlín. En la parte final de nuestro espacio escucharemos dos arias de la cantata Ya tengo suficiente, de Johann Sebastian Bach, precedidas del lamento para contralto de Johann Christoph Bach, Ay, si tuviera suficientes lágrimas. Interpretan también Bellum Mehta y la Academia de Música Antigua de Berlín.